Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo, Albert Camus. Y con estas frases les decimos a ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas al noticiario de Zona Cultura. Gracias por ser parte de la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura, así como también en otras instituciones. Recuerde que también usted puede visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde le presentamos importante información. Nos vamos de inmediato hasta el norte de la capital, donde se encuentran nuestros compañeros Darío y Alex. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos ya a su informativo Zona Cultura. Como siempre, un fuerte abrazo a toda la audiencia que siempre está pendiente de la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta su casa, que durante estos meses ha mantenido una intensa actividad desde las redes sociales, contando cada uno de los trabajos que llevan adelante nuestros artistas y gestores culturales. Adelante, Alex, buenos días. Buenos días, Darío, Laura, compañeros, un abrazo para ustedes en este día jueves. Arrancamos esta mañana una hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Les deseamos a todos una excelente jornada de jueves y les decimos, sean todos y todas, bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El maestro Fausto Andrade inauguró anoche su exposición pictórica dentro de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. El COE dispone el semáforo rojo para varios cantones de Imbabura a raíz de las aglomeraciones por el Inti Raymi. Última semana para disfrutar de la obra Mujer de Piedra. El Teatro Real de Madrid presenta resultados del primer concierto de ópera con público. Hoy Tambo de Lectura contará con invitados especiales. Escritora ecuatoriana destaca en Premio Cervantes Chico. 70% de los museos de Europa ya han aperturado sus espacios tras restricciones sanitarias. En nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia del maestro Fernando Mena, director de la Academia de Música El Quinde, y de la maestra de canto Shirley Torres. Así que no se separen para que ustedes puedan conocer todos los detalles y de pronto puedan ser parte también de esta academia. Nos acompañará Luis Pungil, heredero de la banda 24 de Mayo, quienes este fin de semana llevarán a cabo un concierto para festejar su aniversario 78. Y nuestra tercera invitada es novelista y apasionada por la poesía. Su más reciente libro, Antes de partir quiero decirte, cuenta con el respaldo de la editorial española Litwork y trata sobre André y las personas que se han ido de su vida y las enseñanzas que le han dejado. Esta mañana disfrutaremos a través de nuestras dos frecuencias de la poesía y letras de Andrea Cristina Pérez Briones y su trabajo literario. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 16 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes compositores ecuatorianos como Edilberto Bedoya Toral, Ricardo Mendoza y Marcial Salas Macheno. un recorrido por su historia y su legado. El 16 de julio de 1924 nace en Quito el bandolinista, compositor Heriberto Bedoya Toral, de la Estudiantina Quito. En 1977 fallece en La Tacunga el autor, compositor, músico, cantante Ricardo Mendoza. Ha creado los albazos Así se goza. En 1991 muere en Riobamba el autor, compositor Marcial Salas Mancheno, que con Rodrigo Barreno hicieron los Pasacalles, Chimbacalle, Lindas Ecuatorianas, Los Danzantes, Los Cachas y más. Yo soy nativo de Chimbacalle, del barrio sur de mi gran ciudad. Soy bien alegre, soy padre. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En todas partes a mí me quiere. La nueva jornada de la Galería Nacional Virtual se presentó la noche de este miércoles con la exposición Tras las huellas de la identidad, un trabajo del maestro Fausto Andrade Bautista. La tejedora de paja toquilla, mujeres de pueblos ancestrales, el pica pedrero de Rimi Urco y mucho más, el público puede disfrutar en esta muestra. Quisiera dormirme en ti, aquí en tu tierra me asombre. Con gran éxito se inauguró la noche de este miércoles 15 de julio la exposición del maestro Fausto Andrade Bautista, de nombre Tras las huellas de identidad. Este es un trabajo que llega como parte de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sede nacional, y por supuesto bajo el apoyo del Núcleo del Cañar. La tejedora de paja toquilla, mujeres de pueblos ancestrales, el pica pedrero de Rumi Urco, cosecha de papas, monte Cojitambo, santuarios, casitas campesinas y coloniales, y mucho más, son parte del trabajo de este maestro. Andrade Bautista nació en Azogues Cañar en el año de 1947. Se vincula con el profesor de arte Daniel Mogrovejo y el arquitecto Gastón Ramírez Salcedo, fundador de Cerámica Moderna, de la ciudad de Cuenca. Cuenta con una amplia y vasta trayectoria de más de 50 años. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras lo que representa para la institución una nueva jornada con la Galería Nacional Virtual. Una noche maravillosa, llena de luz, de color, de poesía, que ha sido traída a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por todos y cada uno de los hombres y mujeres que con su pluma, que con sus pinceles están no solamente llegando a ella, sino al país y al mundo. Creo que esa conjugación del poema que cada uno de ellos le ha puesto a su exposición hablan del potencial del hombre y de la mujer ecuatorianas. Destaca además el presidente de la Casa de la Cultura, quien es como personaje y su historia dentro del arte, el maestro Fausto Andrade Bautista. Un apoyo que hacen, no la Casa de la Cultura Ecuatoriana a los artistas, sino que los artistas hacen a la sociedad ecuatoriana y al país. El día de hoy tenemos la inmensa satisfacción de tener a uno de los grandes pintores del país, a Fausto Andrade Bautista, querido y distinguido amigo de la provincia del Cañar. Él nos trae las huellas de la identidad, recogiendo todo lo que significa esos ancestros de ese pueblo cañari, de ese encuentro con los incas y de ese encuentro con nosotros que somos los mestizos, para elevarnos y traer a través de sus cuadros fundamentalmente, le quiero decir una palabra nada más, que es de los retratos de Nela Martínez, que recoge la historia de la lucha social del Ecuador, especialmente de la mujer. Como un hombre que plasma los sentimientos de la tierra que lo vio nacer, destaca en sus palabras el señor director del Núcleo de Cañar de la Casa de la Cultura, el doctor Edgar Palomeque. Dentro de la Galería Nacional Virtual se presenta la obra de Fausto, denominada Tras las huellas de identidad. Realmente es motivo muy grato, satisfactorio para el núcleo del Cañar de la Casa de la Cultura presentar a este gran artista, que se ha destacado no solamente por su pincel, su creatividad y su estilo propio, sino también por su calidad humana, por su sencillez, por sus manos extendidas a todos los que conoce y le conocen. Fausto Andrade, un gran ser humano que con profundo cariño ha dejado su testimonio de su tierra amada. El destacado de la noche, el maestro Fausto Andrade, tomó la palabra y destacó en primera instancia su agradecimiento a quienes hicieron posible este evento virtual y nos detalló lo que representa cada una de sus obras. Como ustedes pueden apreciar, es muy variado, debido a que he transitado durante 52 años profesionales por distintas temáticas como el paisaje urbano y rural, las costumbres ancestrales, la pintura religiosa, el retrato, el bodegón, etc. Porque siempre me ha atraído estudiarlos, investigarlos y plasmarlos con sus genuinas características y estados de reposo, de acción, de espiritualidad, de atracción, etcétera, pero en los que más me he enfocado ha sido el paisaje y el retrato. El arte religioso es solo uno de los ítems que forman parte de la exposición de este maestro. Así destacó de dónde nace como fuente este trabajo particular. La pintura religiosa, como católico y practicada desde mis ancestros, en la infancia me absorbía contemplar en muchos templos los cuadros y esculturas en la diversidad de actitudes y escenas de didáctica espiritual. Cristos, vírgenes, grupos escultóricos, apóstoles, santos, etc., que magistralmente acabados embellecían e invitaban al culto y oración. Guiado por estos hechos, con madurez los acogí y pinté en distintas composiciones y estados. Y así vivimos una nueva jornada de arte y cultura con la exposición Tras las huellas de identidad, un trabajo del maestro Fausto Andrade Bautista presentado en la Galería Nacional Virtual. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Aquí seguimos con más información, les contamos. Mujer de Piedra se despide del programa Telón 2020 con sus últimas funciones. Las presentaciones se desarrollarán este 17 de julio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, presentará la última función de la obra Mujer de Piedra, este viernes 17 de julio a las 7:30 de la noche, a través de una transmisión en directo desde el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución. Este monólogo del grupo Cumbi Teatro visibiliza la problemática de la migración campesina latinoamericana a través del personaje de Doña Luz, una mujer que enfrenta a la policía municipal en un juicio por intento de homicidio. La frase, la realidad supera la ficción, bien cabe en esta obra, pues su construcción nació en la actriz Noemí Laines al hacer una mirada retrospectiva de su familia al tiempo de compararla con la situación actual de nuestra sociedad. Y mi abuela, precisamente, me contó un poco de su historia, de cómo la gente migraba hacia acá a la ciudad, y veíamos en las noticias y decíamos, chuta, como que no ha cambiado nada desde 1935-40 a este tiempo, porque todavía hay personas del campo que les envían a la ciudad para que tengan una oportunidad de trabajo. Eso me pasó en Esmeraldas, en el pueblito Hojas Blancas, y cuando ya empecé a hacer el trabajo dije, no, lo de mi abuela tiene que saberse, y tiene que saberse que esta historia no ha cambiado, porque yo también trabajé allá en Hojas Blancas, Pueblito, en Esmeraldas, y pude ver esa realidad. El unipersonal dirigido por Carlos Quito también es el resultado de una ardua investigación social con tintes de teatro gestual. El estatismo y la narración oral son los elementos artísticos que Doña Luz usa para hacer su denuncia frente a las políticas y ordenanzas municipales. Mujer de Piedra es una de las primeras obras que se desarrollan dentro del programa Telón 2020 que lleva a cabo la Dirección de Fomento Artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Carlos Páez, su director, señala que además de ofrecer un espectáculo de calidad, la institución construye un repositorio artístico. Lo que más me contenta ahora mismo es darme cuenta que estamos haciendo algo histórico. porque al fin le estamos dando a los artistas un repositorio de obras artísticas de alta calidad, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo está teniendo, está generando un lugar de donde está recopilando material importantísimo que quedará para la memoria, y eso es realmente muy valioso. Recuerde que la obra Mujer de Piedra se llevará a cabo este viernes 17 de julio desde las 7 de la noche. El costo de la entrada es de $5 y estarán disponibles en el portal web www.buenplan.com.es. El público asistirá 30 minutos antes de la función para establecerse dentro de una sala privada de Buen Plan y verificar así sus pases. Se aceptan depósitos y transferencias electrónicas, además de tarjetas de crédito, desde cualquier parte del mundo. Para mayor información puede comunicarse al 0961-89-626-7. El Teatro Real de la capital española fue el primero en presentar un concierto de ópera con público. Un público vestido de gala pero con mascarilla asistió a estos espacios luego de 3 meses de confinamiento. Los resultados son analizados por medios digitales europeos. El denominado Teatro Real es el Teatro de la Ópera de Madrid, situado en la Plaza Oriente frente al Palacio Real. Su construcción inició para el año de 1818 y fue inaugurado en 1850. Ubicado en Madrid, España, cuenta con una capacidad para 1746 espectadores. Tiene una historia de más de 203 años en lo que tiene que ver con teatros. Actualmente ofrece teatro real a través de las plataformas digitales y, por supuesto, se incluyen en la reactivación económica cultural que vive el planeta. Y así titulan varios medios europeos, con Teatro Real de Madrid hace primer experimento de ópera con público. Lo hizo con la presentación de la obra La Triabata, con actores a metros de distancia y medidas extraordinarias. Este es uno de los teatros pioneros en experimentar este trabajo en tiempos del COVID-19. Se detalla así entonces el cómo se desarrolló este espectáculo. Un escenario cuadriculado, una cinta roja que permite marcar los parámetros de distancia exigidos para ubicar actores y cantantes. Cuidado, extrañeza, audacia y cautela, pero que al final logró que los artistas interpreten esta obra para su público. Detalla el periódico El País que el público llegó vestido con traje de gala, las damas y los caballeros, pero todos con su mascarilla respectiva. Un vestíbulo que tuvo cariñosos codazos en el día del reencuentro. El choque de codos que plantea entonces el evitar dar la mano como medida de bioseguridad. Se esperaba entonces el montaje con orquesta y coro completo. El éxito se basó en la pericia protocolaria. Incluyen esto como detalle sus organizadores, desde el tema de taquillas, porteros, personal técnico y de artistas tras bambalinas. Únicamente se aperturó un total del 50% de su aforo. Este espectáculo que hizo vibrar a los asistentes y que tuvo un foso que se amplió al doble de su tamaño para así expresar lo que es el distanciamiento en cuanto a la cercanía al escenario y además la silletería distanciada con un intermedio de 40 minutos donde se desinfectó siempre el foso y el escenario. Una tarea nada fácil, pues en el escenario se contó con 76 miembros de la orquesta, un coro de 51 cantantes que brindaron un espectáculo de primera con una ópera para la nueva normalidad y donde el público pudo apreciar lo mismo, distanciados pero cercanos al arte y la cultura. La periodista de diario El País que señala esta crónica, Iñaki Gabolindo, destaca que a pesar de lo que representó este experimento, se apeló a lo que una vez dijo Cervantes, para componer los ánimos descompuestos, se necesita de la cultura. Y así, el Teatro Real de Madrid presentó la obra La Triabata con actores a un metro de distancia, como el primer experimento de ópera con público durante la pandemia. Fuente, diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Del 17 al 23 de junio, los pueblos andinos expresan su gratitud a la Madre Tierra por la buena cosecha de productos tradicionales con música y también con danza. Y debido a las aglomeraciones que se produjeron por el Inti Raymi, han tenido que regresar algunas poblaciones a semáforo rojo. El COE dispuso el semáforo rojo para varios cantones de Imbabura a raíz de las aglomeraciones por el Inti Raymi. Del 17 al 23 de junio, los pueblos andinos expresan su gratitud a la Madre Tierra por la buena cosecha de productos tradicionales. La música y la danza interpretada por centenares de conjuntos para agradecer supone varias aglomeraciones de personas. Por esta razón, cantones como Otavalo y Cotacachi permanecen con el semáforo rojo desde el 23 de junio, junto a otros 34 cantones de las provincias de Manabí, Carchi, Sucumbíos, Loja y Azuay, mientras que 180 cantones han pasado a amarillo y otros 5 cantones se encuentran en verde, como son Daule, Aguarico, Salitre, Mocha y Sevilla de Oro. A pesar de las medidas, se registraron celebraciones en las parroquias Miguel Legas Cabezas, San Pablo y El Jordán. Por videos que circulan en las redes sociales, se puede observar que las fiestas no se tomaron las medidas de seguridad. Cisa Lema, directora del distrito que abarca los cantones de Otavalo y Antonio Ante, señala que en los últimos 19 días se han contabilizado 109 casos de personas infectadas con la nueva cepa del coronavirus. El gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, también manifiesta su malestar por estos actos masivos que son un foco de contagio. Aseguró que se está realizando investigaciones para ubicar y sancionar a los responsables. Por primera vez, la fiesta del sol se celebró de forma virtual. Tanto los gremios indígenas como las universidades andinas, Simón Bolívar, Salesiana, Politécnica, entre otras, celebraron en plataformas como Zoom, con varias conferencias virtuales para agradecer a la Madre Tierra y para que no se pierda la vigencia y la esencia del legado Inca Cañete. Reportó para la radio de la Casa de la Cultura, Damián Araujo. Continuamos. Hoy, a través de la cuenta de Facebook de la Organización de Estados Iberoamericanos, se llevará a cabo una edición más de Tambos de Lectura. La propuesta es de análisis de la gestión cultural y creación literaria. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, se da a conocer que hoy, entre las 6 de la tarde y 7 de la noche, se llevará a cabo una edición más del programa del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, denominado Tambos de Lectura. La propuesta para hoy es un análisis de la gestión cultural y la literatura en Ecuador, a cargo del poeta Javier Oquendo Troncoso. El invitado es periodista y doctor en letras y literatura, catedrático, editorialista de diversos medios de comunicación escrita del país. Cuenta con una amplia lista de títulos publicados en poesía, novela infantil y compilaciones. Además, ha participado en importantes encuentros poéticos y literarios en España, México, Colombia, Chile y Perú. Distinguido en varios reconocimientos, ha organizado el Encuentro Internacional de Poesía Paralelo en Cero y es director y editor de la firma El Ángel Editor. También participará la escritora y dramaturga Gabriela Ponce, quien hablará de su novela Sanguínea. Ponce nació en 1977 en Quito. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Francisco de Quito, donde cursó la carrera de Sociología y Filosofía. Posteriormente realizó una maestría en dirección de teatro en la Universidad del Sur de Illinois, gracias a una beca del programa Fulbright. Tambos de Lectura se mantiene como una estrategia de acercamiento entre el público y los autores, con la finalidad de incentivar la lectura. Según indica el Ministerio, el público ha mostrado interés por los diálogos que siguen desde las diferentes provincias del país y del exterior a través del Internet. La transmisión será a través de la cuenta de Facebook de la Organización de Estados Iberoamericanos y también se retransmitirá en la cuenta de Facebook del Plan Nacional de Lectura José de la Cuadra. El 70% de los museos europeos aperturaron sus espacios desde inicios de este mes de julio, con normativas de seguridad, número limitado de asistentes y con un 60% de espacios abiertos, buscan atraer a los visitantes en esta nueva normalidad. La National Gallery se une a los museos europeos ya reabiertos. Según detallan portales periodísticos europeos, se ha llegado a un total del 60% de los museos y espacios artístico-culturales abiertos hacia el público en Europa. Este pasado miércoles, en la segunda semana del mes de julio, se aperturó el National Gallery de Londres. Aquí se marca el comienzo de una nueva normalidad en lo que son los museos británicos. La mayoría de estos espacios artísticos europeos ya están abiertos, mientras en las zonas de la situación más desconfinada de Estados Unidos o Latinoamérica, las puertas de estos museos siguen cerradas, sin fechas de regreso y todavía con normativas restrictivas para el público. Por países, la situación destaca este portal es diferente. Alemania, por ejemplo, una de las principales atracciones culturales es la Isla de los Museos de Berlín. Cuenta con alrededor de 3 millones de visitantes al año y el pasado 12 de mayo reabrieron sus puertas al público, con una reacción panorámica de 360 grados de la antigua Grecia, con la que cuenta el Museo de Pérgamo. En Austria, la Galería Belvedere de Viena es el hogar de mayor colección de los cuadros de Gustav Klimt. Ellos aperturaron sus espacios el 15 de mayo y el Museo de Leopold lo hizo el 27 de junio. Se tiene un límite por visitante de 10 metros cuadrados de superficie total, distancias que se lo plantean, por supuesto, a visitantes nacionales y a los extranjeros. En Bélgica, los centros belgas pudieron abrir sus puertas el pasado 18 de mayo, y aquí el público pudo reencontrarse con los Museos Reales de Bellas Artes de Bruselas. En Holanda, por su parte, el Rijksmuseum y sus joyas innumerables como la Ronda de la Noche de Rembrandt o el Museo de Van Gogh cuenta con la mayor colección de obras del maestro holandés, entre ellas la habitación de Vincent en Arles o una versión de los girasoles. Ellos aperturaron sus salas el pasado 1 de junio. En Italia, el pasado 1 de junio fue la fecha para iniciar sus actividades en museos. Se abrieron la historia y cultura como los museos del Vaticano o el Coliseo. Tomaron la primera iniciativa los museos capitolinos, custodios del arte clásico que regresaron el pasado 19 de mayo. Y mientras tanto, la Galería Biobsini aperturó sus espacios el pasado 3 de junio. España y Francia lo hicieron desde el 6 de junio y el 9 respectivamente. Aperturaron sus espacios con las tres pinacotecas más importantes en España y en Francia, el regreso de Louvre el pasado 1 de julio, el más visitado del mundo, con solo una cuarta parte de sus visitantes habituales. Y así, con el 60% de los museos de Europa abiertos y con varias restricciones todavía significativas por el tema del COVID-19, se busca aperturar el área del arte y la cultura a nivel europeo y sobre todo en otros continentes. Fuente: Agencia AFP. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Edna Iturralde recibe premio en la edición número 24 de los Premios Literarios a la Literatura Infantil y Juvenil en Alcalá de Henares, España. Edna Iturralde, una importante escritora y columnista en la revista Familia, recibió el Premio Iberoamericano como autora de literatura infantil y juvenil en el Cervantes Chico 2020. El jurado destacó su trabajo en Etnohistoria y su aporte en la literatura juvenil en el país. La autora de Verde fue mi selva y Los hijos de la guacamaya ha logrado que los jóvenes puedan familiarizarse con sus raíces y su cultura, enfocando su obra en etnias como la Ashuar, la Shuar, los Guairanis, los Secoyas, entre otras. El premio Cervantes Chico es concedido por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en España, y tiene el fin de reconocer públicamente la obra y los méritos literarios de los autores de la literatura infantil y juvenil en castellano, y estimular el hábito de la lectura en los más jóvenes. En una entrevista que dio Edna a la poderosa Media Project, nos cuenta cómo empezó su pasión por la escritura. Bueno, en mi caso, yo leí mucho cuando era pequeña, y entonces yo descubrí mucho en mi imaginación que podía crear muchas cosas. Y es una época cuando crees que todo es posible. Te digo, yo no era una niña genio, ni la mejor de la clase. Yo era una niña lectora y entusiasta. Y además me di cuenta que a mí me encantaba escribir. Me convertí en escritora a pedido. Mis compañeras y compañeros me pedían. Tengo un nuevo hermanito. Tengo una gatita que ha parido 7 gatitos. Escríbeme un cuento sobre esto. Y yo les escribía. Y les regalaba al día siguiente. Y así fue lo que yo comencé a escribir. Reportó para la radio de la Casa de la Cultura, Damián Araujo. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. Una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 17 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. Mujer de piedra, mujer de piedra, mujer de piedra. Tras las huellas de identidad, exposición virtual del azogueño Fausto Andrade Bautista. Muestra virtual que será inaugurada el miércoles 15 de julio a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Cañar le invitan a ser parte de la paleta del maestro Fausto Andrade, quien recrea en el lienzo a su natal Azogues con colores vivos y claros. Conéctese con nosotros en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tras las huellas de identidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso en su informativo Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y entrevista, y antes de darle el paso a nuestra compañera Laura Ríos, les queremos contar la agenda que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy jueves 16, los museos a las 10 de la mañana presentan Manuela León, un trabajo del Museo Etnográfico. En nuestras redes, desde las 14 horas, presentaremos la entrevista a la escritora Cristina Pérez y conoceremos acerca de las obras de teatro digital. La Cinemateca, a las 3 de la tarde, compartirá publicaciones e información en su cuenta de Facebook sobre personajes del cine y su historia. Y a las 6 de la tarde, en Facebook Live y YouTube, tendremos la conferencia Imágenes Marianas, entre el culto y la devoción. Dicho esto, es momento ya de abrir nuestro espacio para la opinión y la entrevista. A continuación, nuestra compañera Laura Ríos Armijos. Es momento de conocer a nuestro invitado. Hoy tenemos el agrado de compartir con el director de la Academia de Música Quinde, que se encuentra ubicada en la parroquia de Conocoto, así como también con la maestra de canto Shirley Torres. La academia pone a disposición del público clases de canto, piano, violín, batería, saxofón y mucho más. Clases que las están realizando de forma virtual en esta época de pandemia. Conozcamos cómo inscribirse y el alcance que tienen los participantes. Enseguida damos la palabra en primera instancia al maestro Fernando Mena y posteriormente estaremos ya con la maestra Shirley Torres. Bienvenido, maestro Fernando. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto poder compartir estos momentos con usted, distinguida amiga. Bueno, pasemos a conocer el trabajo que ustedes están realizando. ¿Cuán importante es la música en estos momentos? Bueno, realmente la música nos da esa posibilidad de tener un contacto más con nuestra, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, y además es el lenguaje universal A través de ella podemos comunicar nuestras ideas y sentimientos, y también podemos desarrollar algunas capacidades que están dentro de nuestro interior, que es manipular un instrumento, manejarlo, dominarlo, y también manifestarlo a través de ese instrumento musical, no solo de un instrumento, también del canto. El canto es una serie de situaciones muy integrales que nos ayuda a mejorar nuestra situación anímica, y tiene muchas ventajas también en otros campos, en el campo sentimental. Bueno, en este caso ustedes ponen a disposición las clases de diferentes instrumentos. ¿Cómo es el proceso? Bueno, estamos en esta época de pandemia realmente llegando a los hogares de nuestros estudiantes a través de una plataforma llamada Zoom. Y le cuento, Laurita, que esta plataforma nos permite trabajar más directamente y nos exige a nosotros como maestros el prepararnos en audios, en videos, y también les exige a los padres de familia que se integren un poquito más con sus hijos, el grabarles todos los avances que ellos tienen en nuestras clases. Entonces los chicos se tornan más seguros cuando graban un video, cuando nos envían para poderles hacer las correcciones respectivas, y les mandamos muy poco en repetir a veces cuando hay algún error, y ahí es más notorio el error, y tratamos de corregirlo a través del video. Se contactan con nosotros a través del teléfono 0995-223399 y les damos la información respectiva y les enviamos el enlace para que establezcamos un horario para poder ya iniciar las clases de manera virtual a través de la plataforma Zoom. No existe ningún problema el trabajar a través de la tecnología. ¿Quiere decir entonces que es lo mismo que estar de forma virtual, maestro? Así es. Yo, como le explico, Laurita, esta forma de dar clases es para nosotros nueva, tanto a los maestros como a nuestros estudiantes, y también a los padres de familia que se involucran en un 100% con nuestros estudiantes, como le repito. Es más directa con el alumno, porque son clases personalizadas en donde podemos detectar algún error, alguna falla, y nosotros le ayudamos al estudiante de una manera más precisa, diría yo. ¿Cuál es el procedimiento para que los padres de familia y los niños que estén interesados o los adultos también puedan participar de estas clases en el instrumento que deseen? Sí, como usted bien dice, hay niños, jóvenes, adultos, no hay límites de edad, solo el gusto por la música, que quieran aprender un instrumento y cómodamente desde su casa. El procedimiento es contactarse con nosotros al teléfono que les vuelvo a repetir, 0995-223399, y de ahí establecemos ya un horario en la mañana o en la tarde. Y después ya empiezan ya las clases de manera virtual a través del programa Zoom. ¿Los estudiantes deben tener su propio instrumento? Claro que sí, eso es lo importante, porque a través de aquello nosotros podemos darles las indicaciones desde nuestra perspectiva como maestros para que ellos reproduzcan a través de esta plataforma. Ahora, usted nos había mencionado, deben grabar la tarea que se les envía, pero ¿cuándo se establece ese contacto vía Zoom con el estudiante? Desde la primera clase ya se les da indicaciones a los chicos, a los padres de familia, la forma de trabajar de manera virtual a través de videos que ellos tienen que enviarnos en el momento en que ellos ya tengan listo ese video, para ir viendo los avances y para ir corrigiendo ciertos errores que lógicamente se presentan, ¿no? De esta manera ir puliendo cualquier error que se cometa. ¿Desde qué edad pueden inscribirse? Tenemos estudiantes desde los 6 añitos. También hay de 5, pero es muy complejo porque la atención de ellos, de los niños de 5, es muy rápida. No alcanzamos a veces a terminar la hora de 60 minutos, sino de 30 minutos. Pero los demás, hay adultos mayores de 60 y piquito. Bueno, nosotros entonces nos gustaría, antes de dar la palabra a la maestra Shirley, que usted, señor director, haga la invitación para que el público pues pueda tomar nota y de alguna forma pues en los tiempos libres que queden a las personas interesadas en estudiar música lo puedan hacer. Claro, con mucho gusto les hago una cordial invitación a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos para que se inscriban al 0995-223399 y poder tener contacto y darles las indicaciones para poder establecer una clase virtual, que la primera clase es gratuita y luego sí establezcamos un horario para que nuestros maestros, contamos con algunos maestros en algunas especialidades, en canto, en violín, en guitarra, en batería, en bajo, en trompeta, en saxofón, que les puedan ya dar las clases de manera virtual. Yo sé que les va a encantar porque el sistema que tenemos es muy práctico, es muy sencillo y al alcance de todos. Agradecemos entonces la presencia del maestro Fernando Mena, director de la Academia de Música Quinde, y ahora sí, tomamos ya contacto con una de las maestras. Ella es Shirley Torres y es la profesora de canto. Bienvenida a usted, gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días, un gusto y un placer estarles acompañando en esta mañana. Realmente para mí es un honor estar representando como profesora de la Academia Quinde. Muere lentamente quien no viaja, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo, decía Pablo Neruda, maestra. ¿Cuán importante es la música y mucho más en estos momentos? Realmente sí, es muy importante estar conscientes de que la música va a ser lo único que a nosotros como personas nos libera el alma, ya que la música es una de las ciencias que lamentablemente no ha sido significativamente tomada en cuenta, ¿no? Sí es muy importante tomar en nuestras vidas como algo muy importante. Bueno, la música nos va a ayudar a, como decía, a liberar el alma, y es la única que nos hace sentir humanos. Por eso es tan importante en la vida de nosotros. El maestro Fernando nos decía que ahora las clases se las realiza de forma virtual, y quisiera que nos comente, nos comparta usted esta experiencia de poderlo hacer a través de otros medios como son las redes sociales y bueno, pues vía Zoom, que es lo que más se realiza en la actualidad. Sí, justamente nosotros como maestros estamos en estos momentos difíciles capacitados para poder tomar diferentes recursos de clase para los estudiantes, diferentes metodologías, porque para eso nosotros nos hemos preparado, ¿no? Y sí, justamente estamos ocupando diferentes recursos como el Zoom, audios con los chicos, y se ha visto un desempeño y se ha visto realmente resultados súper buenos con los estudiantes, y los padres de familia también se encuentran un poco más tranquilos, ya que confían en el profesionalismo de nosotros como maestros y la metodología que se ha empleado también con cada uno de los estudiantes. Es una cuestión muy importante y muy única para nosotros como maestros, ya que realmente para nosotros cada estudiante es un mundo diferente. Poder llegar a ellos ahora en estos tiempos difíciles por medio de la tecnología y de Zoom es un poco complicado, pero por el amor que tenemos nosotros a la profesión realmente se hace muy satisfactoria a las horas de clases compartiendo con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, de forma presencial, pues el contacto con el alumno, con el instrumento, con el pizarrón, con la tiza líquida para poder explicar qué es lo que se tiene en función de la música, pero en la actualidad demanda más tiempo del maestro para poder desarrollar pues otras habilidades, otras fortalezas, otros contenidos para poderlos mostrar a través de la tecnología. Sí, realmente sí, es un poco... no un poco, muchísimo más trabajo para el docente, ya que tenemos que en casa preparar 2, 3, 4 horas realmente de material para poder brindar a los estudiantes. Pero pese a eso, como mencionaba hace un momento, por el amor a la profesión y la vocación que tenemos nosotros compromiso con nuestra carrera y con nuestros estudiantes, realmente no se hace tan pesado. Pero siempre y cuando sí hay que tomar en cuenta y recalcar más que todo a la comunidad, a los padres de familia, de que se valore ese trabajo del docente en casa, ahora que es el doble y el triple realmente para nosotros. Bueno, ahora los interesados en el canto, ya nos habían mencionado que hay un número de teléfono donde tienen que tomar contacto con ustedes, pero queríamos conocer también el alcance, ¿qué logran los estudiantes al ingresar a la Academia de Música El Quinde? Sí, realmente lo que nosotros queremos ofrecer a nuestros estudiantes, no solamente en el área de canto, sino en todas las áreas, es lograr tener artistas integrales, no solamente un guitarrista, no solamente un pianista, no solamente un violinista, sino un artista integral. Muy aparte del área específica que se imparte clases teóricas o técnicas, lo que nosotros queremos también es impartir valores en los estudiantes, que ellos sepan amarse, se apasionen y entreguen con todo en su corazón lo que están haciendo, que amen lo que están haciendo, que logren sentir esa pasión. Eso es lo que nosotros como maestros queremos, que los estudiantes vayan forjando poco a poco, que sean artistas integrales. Eso creo que es para cada uno de los maestros de la Academia Quinde nuestro deber, considero yo. Ahora en las clases de canto, ¿cuáles son los inicios? ¿Por dónde se va la maestra Shirley Torres? Bueno, realmente nosotros en el área de canto nos basamos realmente a nivel de conservatorio y hablando un poco más técnicamente. Nos basamos en lo que es la técnica italiana y, como decía, ¿no?, cada estudiante es un mundo diferente y se ocupa una metodología diferente, depende del avance del estudiante. Aprendemos lo que es en el área de canto, lo que es técnica corporal, técnica vocal, basada en técnica italiana, ya que esa es la base de la técnica vocal. Y dentro de eso se estudia un repertorio y se ve y se basa con la técnica que hemos aprendido dentro de nuestro repertorio, donde el estudiante va a presentar el trabajo que se ha realizado. Después de 3 meses presenta su certamen y se le evalúa. Siempre el estudiante va a estar en una constante evaluación, ya que necesita el estudiante ser evaluado para tener y establecer una disciplina en su vida, en todo, en general. Usted habló de la técnica italiana, ¿en qué consiste? Esta técnica italiana está dividida en 2 partes. Estudiamos lo que es la técnica corporal, cómo funciona, cómo se desarrolla el cuerpo cuando uno canta, cómo tenemos que pararnos, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que ocupar nuestros músculos del cuerpo, tanto de diafragma como de la parte posterior de la espalda. De ahí estudiamos dentro de eso también lo que es la técnica del vocal, cómo colocar la voz, cómo proyectar, la apertura, etcétera. Son algunos factores muy importantes que encierran todo lo que es la técnica italiana. Bueno, ¿usted la hemos podido ver a través de las redes sociales interpretando música tropical? ¿Esa es su línea? Justamente, eso es lo que queremos, en todos los estudiantes. Bueno, realmente yo me especializo en todas las áreas, en todas las áreas. Pero yo interpreto lo que es música popular nacional y música lírica. Esa es mi carrera profesional. Soy cantante lírica, hago música lírica. Perfecto. Entonces, ¿quiere decir que el público puede conocer un poquito de esa técnica suya? No sé si lo podemos hacer a capela. Claro, con muchísimo gusto. No sé si es que desean tal vez escuchar un poco de lo que es de música popular o un poco de música lírica. Lo que usted desee, el micrófono es suyo. Claro, con muchísimo gusto. Bueno, les voy a interpretar un pedacito a capela de una canción nacional que me encanta, que se llama Por ti llorando, que creo que sí le conocen la mayoría de personas que nos están escuchando. Y dice más o menos así, bueno, mi vida se fue contigo, te la llevaste, mi dolor, tristeza y llanto solo dejaste, no me has querido y sin embargo mi vida entera para durarte no bastaría. Bueno, ahí les voy a mostrar un poquito de un pasillo ecuatoriano muy sentido y muy lindo. Espero que les haya gustado. Y realmente lo que queremos es, una vez más repito, que los estudiantes de la Academia Kinder entren. Les hacemos primero una cordial invitación para que formen parte de nosotros en estas vacaciones y aprendan pues, los estilos que ellos deseen, ya que contamos con profesores especializados en cada año. Bueno, queremos agradecer la participación entonces del maestro Fernando Mena, así como también de la maestra Shirley Torres de la Academia de Música El Quinde, por habernos acompañado el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura, y tienen todos una oportunidad más para aprender a tocar diferentes instrumentos musicales, así como también usted puede conocer y aprender música para que próximamente pueda estar en los escenarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. La banda 24 de Mayo cumple ya 78 años de vida en medio de la pandemia. Este contexto no ha sido un impedimento para que este aniversario pase desapercibido. La agrupación se prepara para llevar un show virtual este fin de semana. Nos encontramos junto a uno de sus integrantes, Luis Pungil, quien ya nos acompaña vía telefónica. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Se viene efectivamente ya el aniversario 78 de la banda 24 de Mayo, pero antes de ir para allá a la propuesta musical de estos días, nos gustaría conocer la historia familiar, musical y cultural que tiene en las venas la 24 de Mayo, como la llaman afectuosamente. Bueno, para nosotros la familia Pungil y la 24 de Mayo es muy confortante poder deleitar nuestra música y informar a nuestro público oyente del aniversario de los 78 años que estamos cumpliendo. Hablemos sobre la historia, cuéntenos cómo ha sido ese paso desde la banda de Los Paredes hasta convertirse en la banda 24 de Mayo, por favor. Como todo emprendimiento o empresa, pues siempre hay los altos y bajos. Bueno, con mi padre, con visión, como siempre tuvo, nos guió en la parte musical, artística. Lógicamente, de los muros siempre hemos sabido evitar, esquivar y saliendo con fuerza. Y cada caída con la levantada ha sido con fuerza, y por eso hoy 78 años de historia. ¿Dónde es que nace la banda? Bueno, la banda nace en el cantón Pelileo, en la parroquia, en la comunidad Cigualó Alto. De ahí mi padre migra a Patate, y lógicamente nacimos nosotros acá, y actualmente la banda pues aquí de Patate, del cantón Patate. ¿No se han movido? ¿Los integrantes se han mantenido ahí, en esa localidad? No, los integrantes son de diferentes provincias, del Guayas, de Loja, de Machala, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, La Guaglia y Quito. Estamos en contacto siempre por redes, enviando las partituras para los ensayos. Como son músicos profesionales académicos, no tenemos problema en ese sentido. ¿Cómo era al inicio la agrupación, la banda 24 de Mayo? ¿Cómo veía la gente, la sociedad, que los primeros pasos, las primeras presentaciones de esta agrupación? Bueno, yo me acuerdo, son 78 años y yo desde los 5 años acompañé a mi padre. Era muy lindo porque las bandas siempre fueron parte importante de las comunidades, de las festividades religiosas que existe en nuestro país. Muy muy bonito, pero a la vez sí, cuando se ha ido evolucionando la música ecuatoriana, como que se quedó un poco aislada. A las bandas en sí no le tomaba mucha importancia, más que las bandas institucionales, algunas instituciones. Pero hoy en día, con nuestra grabación, pues los he instalado que las bandas ocupen su sitial. Hoy por hoy, las bandas están en los mejores espectáculos, en los mejores eventos familiares. ¿Y en qué momento empezó a tener ese cambio la agrupación, la banda, en convertirse, dejar de llamarse más bien la banda, banda de Pueblo 24 de Mayo a Banda Show 24 de Mayo. ¿En qué momento hicieron ese cambio y qué fue lo que significó? En el primer el volumen que hicimos, que fue quien grabó a mi padre, un homenaje que hice a él, nunca pensamos que esto iba a trascender, más lo hice por cariño y amor que mi padre vaya escuchando. Pues no pasó ni un par de meses, todos los temas del primer volumen fue éxito, y gracias a ese tiempo a la piratería, porque para hacer una producción musical se querría de mucho dinero en aquella época, como actualmente, pero gracias a los señores piratas, pues, y con mucho respeto, y también les digo, ellos nos ayudaron a difundir la música, y ahí fuimos cambiando el proceso, haciendo ya en escenario, alternando con artistas internacionales, nacionales. Entonces eso nos dio la pauta para llegar al público, y bueno, es fácil de pronto llegar, pero mantener es difícil. La mantención está en que tenemos una mente bien decidida a nuestro trabajo, están alineados los músicos profesionales a lo que nosotros como familia tenemos siempre, hacer las cosas profesionalmente. ¿En su totalidad la están conformando ahora ya músicos profesionales o también existen todavía los músicos de corazón, los músicos que tocan de oído? No, el 100% son músicos académicos. Los músicos, porque hay gente joven, manejamos desde 19 años a 30 años, músicos que están en los conservatorios, maestros, profesores, igual gente que trabaja en instituciones musicales. Para la institución, pues siempre es confortante poder ayudar a la juventud. Fusionamos juventud y experiencia en todos los eventos. ¿Cómo podría usted definir los elementos principales, los esenciales que tiene la banda 24 de Mayo, que le permiten separarse o diferenciarse frente a las otras bandas de pueblo que también tiene nuestro país? Porque, bueno, la banda de pueblo tiene su acogida y hay bastante propuesta en ese sector musical. Bueno, primeramente ser seres humanos. Es algo que nuestro padre siempre nos ascendió, ser buenos seres humanos, buenos amigos, buen padre de familia, buen hermano, buen tío, buen vecino. De ahí partiendo a lo demás, que es la parte profesional, en cualquier campo profesional, en este caso musical, ser responsables y muy profesionales y respetuosos a los demás, y en especial al público que nos contrata. ¿Cuáles han sido los momentos más gratos que ha cosechado la banda en estos 78 años de vida? Bueno, no hay, pero creo que todos los momentos, a mí especialmente me ha llegado cuando todas las autoridades de Estado en Quito, en San Francisco, en la Plaza San Francisco, hace unos 10, 12 años, hicimos el aniversario de los 71 años, donde tuvimos la acogida de 35.000 personas, y mi padre fue sintiendo ese cariño del pueblo ecuatoriano, y lo más importante, fue galardonado por presidente, por congreso, por la alcaldía, por la prefectura. Creo que eso es lo que más llena a uno, de haber cumplido una parte, una de las metas, de que mi padre fue viviendo, palpando lo que él hizo. Pero seguramente en estos años no todo fue color de rosas. Tal vez hubo momentos complicados, difíciles. Bueno, siempre hay momentos complicados, o sea, siempre habrá. Y lo que estamos preparados es para evadir y no de hacer el problema al problema. Ha habido problemas también en la familia, pero sin embargo ahí estamos, como dice el dicho, el árbol da todo fruto. Pero cuando hay la parte de corazón, la parte esencial de familia, sin otras cosas, pues seguimos el mismo camino, a pesar de los obstáculos que se presenten, hay y se presentarán en la vida. Las nuevas generaciones han hecho posible que la banda cruce, se mantenga todo el siglo XX. Ahora ya nos encontramos en el siglo XXI. ¿Qué nos puede decir sobre este tiempo? ¿Las nuevas generaciones aún seguirán asumiendo esa responsabilidad, esa pasión que tiene la familia Punguil por la banda 24 de Mayo? Aspiramos, es parte de la formación como padres a nuestros hijos. Yo de mi parte a mis hijos les guío de la mejor manera. Siempre yendo a la fase, primero es como ser humano, de ahí parte lo otro, lo profesional. Entonces, yo estoy seguro que hay para rato esto, en caso caso de mis hijos y mis sobrinos también, que sí vemos a la línea John, han criado, se han formado, están estudiando académicamente fuera del país, y lo que cuando lleguen acá tienen que ser con la misma esencia, con la misma humildad que mi padre fue y que somos nosotros. Eso es el éxito de cualquier emprendimiento, y siempre manteniendo la raíz. Así es, esperamos entonces tener banda 24 de mayo para rato. Les quiero recordar, estamos en esta mañana en entrevista telefónica junto a Luis Punguil. Él es parte de la agrupación Banda 24 de Mayo y hablamos de los 78 años de vida musical de esta agrupación. Van a celebrarlo por todo lo alto. Tendrán un concierto ya este sábado 18 de julio a partir de la 1 de la tarde para celebrar este aniversario. El valor es de $4. Cuéntenos, por favor, ¿qué es lo que ha tenido que suspender, modificar o parar la agrupación durante estos meses? ¿Cuál era la planificación que tenía en 2020? Bueno, sí, como todos sabemos, a nivel mundial por la pandemia todo se planificó, se paralizó todo. Hoy teníamos que ya estar ya asignando papeles porque en agosto teníamos que estar ya en Europa, en una gira que teníamos con el empresario. Pero lo dejamos para otra ocasión. Pero no hemos parado, ahorita estamos ya grabando otros temas para que salga nuestro video a fines de este año. Al momento el concierto que estamos haciendo, el concierto virtual, es con el fin de apoyar a nuestros compañeros músicos que viven la mayor, todos viven de esto. Hay mucha gente que cuatro meses, tres meses sin un sustento económico, y nos venimos obligados a hacer este concierto virtual al público ecuatoriano e internacional. Estos aportes será para ellos. Nuestro aniversario siempre fue gratuito. En San Francisco hicimos gratuito, hace el otro año aquí en Patachi hicimos gratuito. Nunca han sido cobrados los aniversarios, pero esta vez lo tuvimos de acuerdo a la familia para poner a $4 de cubrir todos los gastos. Lo que resta quedará para que dividan utilería, conductores, músicos, se dividan en partes iguales todos. Y este concierto que ustedes van a llevar a cabo, bueno, será la primera ocasión, la primera experiencia, ¿verdad? Así es. ¿Y qué aspiraciones tiene usted al saber que en esta ocasión, aparte de que puede tener el público ecuatoriano, seguramente ya ellos es un público asegurado, como es un concierto virtual, le da la posibilidad entonces de que la gente que está en otra parte del mundo, Rusia, Estados Unidos, España, Italia, donde también hay ecuatorianos, puedan acceder a esto? Es una de las ventajas porque, ojo, y para nosotros es muy halagador, que nosotros tenemos público oyente que también no es ecuatoriano, es latinoamericano. Tengo seguidores de Bolivia, de Perú, que siempre me escriben, de México, que últimamente me escriben masivamente felicitando la diferencia. Dicen, hablan de la banda del Recodo, que es una banda ícono de México, pero siempre nos están siguiendo. Entonces, es un concierto para nosotros seguir fortaleciendo lo que ya tenemos sembrado, ir cosechando más allá y que nuestra música siga para exportar. ¿Cómo hace posible entonces el público estar presente ya este sábado en ese concierto? ¿Cuál será el medio? Bueno, el concierto es online, para que puedan adquirir el ticket, entrar a www.buenplan.com.es, o si no, en las redes de la banda Show 24 de Mayo encontrará números telefónicos que le pueden ayudar para que hagan una transferencia o un depósito bancario, para que accedan a un concierto online donde pueden disfrutar con toda la familia en casita. ¿Cuál es el repertorio preparado? ¿Cómo está adaptado el show? El repertorio es lo que siempre venimos haciendo en escenario, en todos los conciertos. Es variado, sin salir de lo nuestro, música ecuatoriana, y para no cansar al público damos paseitos, por ahí un merenguito, por ahí una cumbia, por ahí un sanjuanito, un reggaetón, en fin, algo que pegue a todos los géneros y a todas las edades. ¿Ustedes van entonces a reunirse en un escenario para realizar este concierto o también se van a valer de la tecnología? Netamente como se merece el público, es un escenario con como es un concierto con luces, con pantallas LED, con pirotecnia fría, todo como es un concierto normal. La única diferencia es que vamos a usar las cámaras.

días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí como todos los días en 100.9 en Cultura FM, en 940 AM, www.radiocc.com.es. Hoy vamos a hablar en esta jornada de Zona Cultura sobre poesía, sobre escritura, sobre literatura y todo lo que engloba a este mundo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque nos ha llamado mucho la atención un texto en particular, unos versos que escribe nuestra invitada Andrea Pérez. A ella la presentamos como escritora, apasionada por los libros, por lo que es la poesía, y junto a ella vamos a conversar también sobre la actualidad de la cultura. Siempre nosotros consultamos aquí, y a los amigos que nos siguen lo conocen, a los cineastas, a la gente de danza, a la gente de todas las ramas de pintura, de todo lo que tiene que ver con el arte, cómo ven la actualidad de la cultura, y por supuesto con una experta en lo que son los libros, en lo que es la poesía, en estas frases que inspiran a la gente, qué mejor que trasladarlo a todos estos criterios. Estos minutos entonces vamos a conversar con nuestra invitada Andrea Pérez, a quien le decimos desde ya buenos días, bienvenida. Queremos conocer sobre su libro, que usted lo denomina como Antes de Partir Quiero Decirte. Buenos días, Andrea, ¿cómo está? Buenos días, Alex. Gracias por tu invitación. Es una novela romántica que, bueno, trata sobre una pareja que se conoce. Tiene el inconveniente de estar juntos por la edad del protagonista, que es André. Entonces, él la conoce a Bianca en una cafetería y decide contarle sobre su vida, que particularmente es una vida muy difícil. Entonces, el libro no solamente encierra lo que es el romance de sus personajes, sino además la historia de André, que es en lo que se centra más todavía el libro. Una vida difícil en la que tuvo que aprender de la vida desde los 8 años que queda huérfano y pasa por un montón de momentos y aventuras que le llevan justo a ese momento. Entonces, el libro no solamente habla sobre romance, sino también sobre reflexiones, sobre familia, amistad. Es un libro que abarca mucho lo que es los sentimientos. Engloba varios términos lo que es de este libro. Usted nos comenta parte de lo que en sí tiene, ¿no? El trabajo, lo que es la familia, lo que es los amigos, la vida en general. ¿Cuál fue la inspiración principal? Porque muchos lo trasladan una anécdota particular, una anécdota familiar o una inspiración que nada más vino de la cabeza y de esa experiencia de leer otros textos y de leer otros autores, Andrea. Así es. Bueno, el libro es totalmente ficticio, no tiene partes de mi vida ni experiencias de mi vida en sí. Sin embargo, los personajes, como todo escritor, se basan en la experiencia de uno también o de lo que uno puede vivir o leer. Entonces, sí, tiene, de hecho, hay una parte en la que yo le dedico a mi abuelo que padeció hace unos años atrás y tomé ese sentimiento para trasladarlo hacia las experiencias que vive André. Entonces, si se trata de experiencias, sí, está reflejada experiencias reales, sentimientos reales. Sin embargo, es totalmente ficticio. Tenía mucha inspiración del libro de Mi planta de naranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, que fue el primer libro que yo leí en el colegio. Nos hicieron leer y pareció hermoso, y fue del primer libro con el que me enamoré de la literatura. Perfecto, Andrea. Es interesante lo que estamos conociendo en esta entrevista aquí en Zona Cultura. Queremos recordarles a los amigos que nos siguen en el Zoom de Radio CC y en 100.9 en Cultura FM, en 940M, que estamos junto a la escritora experta en novela, nos dice Andrea también, en lo que es estos versos que nos entrega ella. Quienes la siguen en Instagram podemos disfrutar de estos versos que ella plantea diariamente, comparte con la gente. Ha tenido varios conversatorios, además, conversando sobre lo que es su libro, sobre esta experiencia y todos estos detalles en particular. Andrea, vamos al nombre del libro. No sé si es mi opinión o si muchos le han trasladado el nombre que lleva el libro. ¿Puede trasladarnos solo basándonos en eso, en algo trágico, como que vamos a leer una historia de dolor y seguramente muchos la van a tomar así? Pero como todo libro mágico, hay que irlo desarrollando capítulo a capítulo para ir viendo a qué temática nos traslada. Antes de partir, quiero decirte, es porque básicamente en la vida de André, el protagonista, que es el principal, él pierde muchas personas en su vida. Sin embargo, tiene la oportunidad de despedirse de cada persona. Entonces, manejo mucho aquí lo que es el cambio de etapas que vive, porque empieza desde siendo niño, perdiendo a sus padres, y luego avanza en su vida y va conociendo nuevas personas que le abren su corazón, le ayudan. Él tiene que luchar mucho y, sin embargo, tiene que ir pasando de etapa, y esto es lo que también conlleva los cierres. Y sí, bueno, tiene mucho de lo que es reflexiones Claro. ¿Cuál ha sido ese feedback que usted ha recibido, Andrea? ¿Qué le han dicho los primeros que recibieron su libro? Seguramente un amigo, una amiga, un familiar y, por supuesto, acá en las redes sociales, mucho público que se tiene y aprovechando estas redes digitales precisamente, ahora puedes recibir comentarios de artistas de todo el mundo, ¿no? Que se acercan a tu trabajo, que les llama la atención y que pueden dejarte un comentario, siempre positivo o negativo, pero puede eso ayudar a crecer. Así es. Bueno, he tenido la suerte de tener muchos comentarios positivos. De hecho, creo que es la parte que me incentivó mucho, porque este es el primer libro que yo publiqué. Entonces, sí me dio mucho miedo y empecé publicando como en las plataformas digitales. Entonces, esta parte es súper interesante porque uno puede tener una retroalimentación de las personas constantemente. Entonces, recibí un público maravilloso, un público que recibió mi libro con muchísimo cariño, que les encantó, y esto fue lo que me incentivó a publicarlo. Entonces, el libro empezó siendo autopublicado con el apoyo de una librería de aquí de Quito y que me brindó muchísimo apoyo y, bueno, ellos vendían mi libro. Posteriormente, ya con las lecturas que iban avanzando, que en Wattpad específicamente lo tenía el libro, fue avanzando las lecturas y esto también llama la atención de las editoriales. Entonces, tuve la oportunidad ya de contactar con una editorial española que se llama Lead World. Con ellos publiqué mi libro ya, ahora sí, con una editorial. Entonces, actualmente mi libro tiene ya un editorial y pasé al siguiente nivel, como quien dice. Y además, el libro estuvo en la Feria Internacional del Libro del año anterior, donde pudimos compartir en ese sitio que se ha convertido en los últimos años en un centro de la literatura donde mundial, porque acuden gente de todo el planeta para acompañarnos acá en Quito, ¿no? Internacional del Libro, Andrea, y donde estuvo su libro también. Coméntenos un poco de esta experiencia. Bueno, fue una experiencia súper interesante. Yo te cuento que yo he ido a todas las ferias del libro desde hace unos 4 o 5 años atrás, a las ferias del libro de Guayaquil y de Quito. En todas las ferias he estado, no como invitada directamente de la feria, esta fue la primera vez que me invitaban directamente de la FIL, pero siempre he estado en las ferias porque la librería me invitaba, entonces iba a lo que era firma de libros, por eso en el Instagram, como me comentaba, se veía conversatorios y este tipo de cosas, es porque siempre estuve en contacto con mis lectores en las ferias. Sin embargo, esta última vez que me invitó la FIL, me pareció fantástico, fue una experiencia súper linda, una experiencia única, se lucieron con esa feria, de verdad fue muy buena. Y sobre todo esta posibilidad de poder estar en contacto con otros escritores que igual fueron invitados de la feria, fue algo único, la verdad. Por supuesto. Andrea, entonces cerramos esta parte de lo que es su libro, recomendándole a la gente cómo puede adquirirlo, cómo puede acercarse al trabajo de este texto en particular. Solo este, antes de partir, quiero decirte, de nuestra invitada Andrea Pérez. Claro que sí, yo les invito a que lean mi libro, lo pueden conseguir en Libraria, es una librería súper linda que hay aquí en Quito, o en Librería Española, que está más que en Quito, está en otras ciudades también. Entonces, ahí lo pueden conseguir si es que desean. El título, recuerden, es Antes de Partir, Quiero Decirte. Por supuesto. Y no terminamos la entrevista aquí. Nos vamos a una segunda parte donde queremos topar junto a nuestra invitada la parte de poesía. Usted es experta también en lo que es versos, decíamos, ¿no? Que usted los comparte en redes sociales y que recibe precisamente esa retroalimentación del público. ¿Se puede, Andrea, inspirar muchos artistas, lo que decíamos, ¿no? Muchos expertos en cine, expertos en música, en libros, en poesía, como su caso, han tomado esta parte de la pandemia como un aliciente para crear nuevas cosas. Y entre eso puede surgir un libro, un poemario, una novela, como usted nos destaca. ¿Cómo ve usted esa actualidad? ¿Y qué es para usted la poesía, Andrea? Bueno, es verdad. Sabes que a partir de la pandemia vi que se dieron muchas oportunidades para muchos escritores, que tal vez yo estoy más involucrada con esto de la escritura. Entonces, sí vi que hubieron muchas oportunidades para que los escritores puedan publicar su trabajo con mayor facilidad. Tenían más público que estaba como que necesitando ese tipo de arte en su vida en estos momentos. ¿Por qué te digo? Porque yo también cuando saqué uno de mis libros, que bueno, no está dentro de este conversatorio, pero lo saqué gratuitamente para que lo puedan leer, y recibí mucha gente que lo leyó, a diferencia de antes de la pandemia, que la gente tal vez no se daba el tiempo mucho a veces para leer. Sin embargo, ahora vi que hubo mucha aceptación por parte de la gente en lo que son la escritura, en el arte en general, pero hablándote de la escritura específicamente, sí, hubo bastante apertura. Sí, yo escribo poesía, sabes que es algo que no lo esperaba, porque yo soy novelista. ¿Ya? Empecé siendo poeta a muy temprana edad, cuando tenía mis 14 años y escribía poesía, que creo que es algo que nos sucede a muchas personas que empezamos con la poesía. Sin embargo, cuando ya comencé a escribir novela, que fue a mis 18 años, no me fui nuevamente por la poesía. Hasta que un día volví a retomarlo, fue inspiración natural, comencé nuevamente a escribir y empecé con frases, igual pequeñas, fragmentos nada más de poesía, pero poco a poco me fui dando cuenta de que estaba escribiendo un poemario. Entonces, sí, en realidad estuve escribiendo un poemario y lo sigo escribiendo y sigo aumentando escritos. Como te había comentado antes de la entrevista, estamos también en un proyecto con un poeta ecuatoriano, también Camilo Ponce, con un proyecto que queremos sacarlo adelante, que es justamente de poesía compartida, algo súper lindo que próximamente les daremos a ver. Sí, por supuesto, queremos adelantarles desde ya, vamos a tener otra jornada aquí de Zona Cultura en estas entrevistas junto a nuestra invitada Andrea, por supuesto, y a Camilo para que nos acompañe y contarle al público sobre este interesante proyecto que tiene que ver en particular que es la poesía también. Mis versos sobre tu cuerpo. Este es el trabajo que actualmente realiza Andrea. Así es. Ese es mi poemario, Mis versos sobre tu cuerpo. Aún no ha sido publicado realmente por el tema de la pandemia. Tuve que detener todo lo que era el trabajo que estaba realizando para la publicación del libro, porque sí lo veo importante y para mí sí es importante compartir directamente con mis lectores. Siempre, siempre ha sido importante para mí tener ese contacto. Entonces, tener un lanzamiento del libro en el que yo pueda estar frente a mis lectores es algo muy importante, así que tuve que detener esta publicación. Por supuesto. Andrea, queremos decirle que al final de esta entrevista le vamos a comprometer para que nos deje un verso precisamente para nuestro público, para quienes nos siguen aquí en el espacio informativo de Zona Cultura y que por supuesto muchos son apasionados en lo que es la literatura y la poesía. Antes trasladamos y tomamos su última respuesta para preguntarle, ¿cómo ve la actualidad usted de la cultura? Como ya decíamos que muchos se han inspirado y han sacado trabajos en este tiempo y muchos han logrado éxitos, ¿no? También a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales. Muchos destacan el conectarse, también lo que decíamos, con gente del exterior, con una persona de Francia, una persona de Estados Unidos, que lee el poemario, que le interesa, con una empresa, ¿por qué no? Con una productora, en el caso de todos los artistas en particular. ¿Cómo ve nuestra invitada, Andrea Pérez, sobre lo que es la actualidad de la cultura? Bueno, he visto la parte positiva, que es justamente esta, que podamos tener esta conexión a nivel mundial, porque esta problemática de la pandemia justamente fue a nivel mundial, algo insólito realmente. Entonces sí creo que ha habido muchos proyectos que han salido adelante y que, como tú dices, ha habido mucho éxito. También me he encontrado con personas que lamentablemente viven de esto, y al vivir de esto ha sido como que un poco de impedimento el no poder tener presentaciones. Sin embargo, he visto que se han ideado de muchas formas. Han sacado lo que son justamente los Zooms en los que pueden cobrar y, bueno, han logrado salir adelante de alguna forma. Yo creo que aprovechar este momento para hacerse conocido, para generar más público, es algo muy importante. Es algo que creo que puede ser un beneficio para el artista. Entonces, yo creo que estos detalles que tal vez nos estábamos perdiendo en el tiempo, ahora los podemos retomar y hacer un trabajo de verdad desde nuestro interior, un trabajo de corazón que nazca y que sea tan natural como todo el trabajo artístico, y aprovecharlo para generar más público, y de esta forma, cuando esto se acabe, tener una oportunidad para ser más reconocido. Por supuesto, Andrea, esa es la idea y ese es el mensaje que desde acá trasladamos en cada jornada en el informativo de Zona Cultura, ¿no? El buscar todos reactivarnos, reactivar la cultura, reactivar el trabajo de gestores culturales precisamente, y el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? El pintor con sus cuadros, el cineasta con sus nuevas producciones, cortos, documentales, el artista, el músico con sus temas musicales, lanzando un tema virtual. Muchos vemos ahora los conciertos que te invitan los amigos, ¿no? Conciertos virtuales. Y apoyemos, precisamente decíamos en estos días con otros invitados, regalémosles el pulgar arriba, regalémosles un corazón en un comentario, todo esto que tenemos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en el Facebook, que puede ser un aliciente, ¿no?, para esa retroalimentación con los artistas y para saber sobrellevar con arte y con cultura esta pandemia también, Andrea. Así es, sí, es justamente lo que necesitamos, salir adelante de cualquier forma, aprovechar estas oportunidades que son únicas. Yo sé, es una situación difícil, pero también es una oportunidad, entonces sí la podemos aprovechar. Por supuesto, y cerramos entonces esta entrevista, estos minutos que hemos tenido acá compartiendo junto a nuestra invitada, Andrea Pérez, escritora experta en lo que es la poesía. Vamos a cerrar con unos versos que nos dedique a nosotros, a quienes hacemos el informativo de los radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a quienes nos siguen principalmente a diario en 100.9 en FM. Andrea, no hablamos más nosotros, le dejamos el espacio para cerrar esta entrevista con unos versos. Claro que sí, gracias. Bueno, este es un poema que se llama Me dijiste adiós. Me dijiste adiós como lo hacen los marineros, montando en tu barco y del puerto partiendo. Elevaste anclas antes de enamorarte del puerto, de la tierra firme donde podías vivir sin miedos, marinero, donde la libertad no es un capricho del viento, donde no necesitas el timón para sentirte dueño. Pues yo te ofrecí amar y ambrosía en mi alma y en mi cuerpo, pero me dijiste adiós, marinero. El mar es tu dueño y remojas tus heridas en su sal, saboreando el desconsuelo de abandonar lo que pudo ser un sueño. Percibiste que podías restaurar tu alma, pero el dolor es tu pasión, como lo es el mar al marinero. Así que me dijiste adiós, mientras yo, desde mi puerto, te he visto partir, queriendo marcharte con la corriente hacia la tormenta, a la que siempre regresas, marinero, porque prefieres la deriva a los pasos firmes del suelo. Me dijiste adiós, marinero, y en mi puerto has dejado tu boca y tu boina como último recuerdo. Adiós, marinero, en tu barco yo no quepo, y aún cabiendo, me dijiste adiós, marinero. Gracias, Alex. Perfecto, maravilloso. Es la forma en la que hemos cerrado esta entrevista, estos minutos que nos ha dedicado acá nuestra invitada Andrea Pérez, escritora, experta en poemas, como decíamos, su novela última que nos está conversando, que nos hemos dialogado en esta entrevista precisamente, y ese es el cartel maravilloso de quien nos ha dejado este poema, además, en el cierre de esta entrevista. Ya lo saben, entonces, amigos, a no perderse, a disfrutar de este trabajo. Antes de partir, quiero decirte, y los versos sobre tu cuerpo que nos presenta Andrea Cristina Pérez Briones, nuestra invitada de esta mañana. Andrea, le quedamos muy agradecidos. Gracias a ti, Alex. A nombre del informativo Zona Cultura, le quedamos muy agradecidos, le deseamos que tenga un excelente día y que pase muy bien. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Un gusto. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente jueves en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a partir de las 7:30. Y les recordamos que debe seguir en estas frecuencias y además ser parte del conversatorio que se estará realizando a partir de las 18 horas a través del Facebook Live. El tema que se abordará es las imágenes marianas entre el culto y la devoción. Es así, compañeros, que nos despedimos de esta jornada de día jueves. Les invitamos mañana a seguir conectados aquí con su informativo Zona Cultura. Y además, visitar las redes sociales de nuestra institución. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y además de nuestras páginas virtuales. No se lo pierda, comparta siempre la información artístico-cultural junto a nosotros. Somos el informativo Zona Cultura. Nos escuchamos este día viernes. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.